Es bajo las alas, Señor, de tu favor y de tu misericordia que podemos adorarte, Señor. Sabiendo, Señor, que el corazón tuyo es amplio para con nosotros, Señor. Y es a la luz de tu favor y de tu misericordia que derramamos nuestra alma y desnudamos el corazón, Señor. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme tu misericordia, oh Dios? Abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme tu misericordia, oh Dios? Me abrazó y el pasado olvidó. Misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó.